Radio Ubrique. Deportes. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos vamos a quedar hoy con el repaso a las competiciones locales de fútbol y de fútbol sala. En el segundo de los casos tenemos una división de honor al rojo vivo tras la disputa de la doble jornada del pasado fin de semana. Tercera semana consecutiva en la que hay cambio de liderazgo en la división de honor, el Donde es el nuevo líder de la categoría al conseguir vencer en los dos enfrentamientos que tuvo este último fin de semana. En principio vencía 3-1 al Morgan en la jornada del viernes y en la del sábado 0-4 Autoescuela Celia. Esas dos victorias le permite sobrepasar en la clasificación al Quedeque, que aunque ganaba su partido del viernes, en este caso ante el conjunto de Autoescuela Celia precisamente, el sábado se tenía que medir, o se medía en este caso a Estudiantes. Ambos equipos, aspirantes al título liguero, empataron a dos goles y por lo tanto se dejan dos puntos con respecto al equipo cortesano del Donde Fútbol Sala. Encabeza la clasificación con 45 puntos, 44 tiene Quedeque y 42 Estudiantes. Quedan cuatro jornadas. Esta próxima jornada habrá enfrentamiento entre Quedeque y Donde, y la siguiente el Donde se medirá al Estudiantes. Es decir, el Donde ahora mismo es el equipo que tiene la sartén por el mango, queremos decir. Si ganas esos dos partidos, prácticamente se habrá metido la liga en el bolsillo. Es el que parte quizás con mayor ventaja de los tres equipos. Pero bueno, viendo los cambios que ha dado la división de honor a lo largo de esta temporada, todo se puede esperar. En primera división, el Brille en 1979 se convertía en el segundo equipo en lograr el ascenso a división de honor tras vencer por 1-2 a New Team. Con este resultado, más la derrota de Gesto Algar, como decimos, el equipo del Brille, el histórico equipo del Brille, consigue, os asegura, la segunda posición de la liga. Y en segunda división, Fran Generali y Curtidos Cabeza se enfrentaron por la supremacía en esta segunda división. En el partido de vuelta, el conjunto de Curtidos Cabeza logró vencer 5-2 nada más y nada menos a Fran Generali. Ahora, antes de este choque, se encontraba a tan solo 3 puntos, pudiendo incluso igualar, si conseguía una victoria en puntos y con el gol averás, pues sobrepasar al conjunto del Curtidos Cabezas. En este caso la victoria se fue para el Fran Generali, una victoria que si bien matemáticamente no le asegura la primera el título de liga todavía, porque hay 6 puntos en juego, son 6 ahora mismo los que en los que aventaja a Curtidos Cabezas, pero el golaverás es para este último. Como decimos, matemáticamente no tiene el título de liga, pero virtualmente sí, ya solo necesita un punto en las dos últimas jornadas para llevarse el título. Lo que sí ha logrado es la clasificación para, bueno, en este caso el ascenso matemático para Primera División con esta victoria, y prácticamente también lo tiene hecho el equipo de Curtidos Cabezas, debido al empate también de JS Aubrique ante el Impala 1987, y a pesar de su derrota tiene esa segunda plaza de ascenso pues al alcance de la mano, ganando esta próxima semana, este próximo jornada, este próximo fin de semana se lleva el título. Y también hubo jornada en la Liga Local de Fútbol, la decimotercera y penúltima, que bueno, con todo decidido, nos dejaba una victoria de los Vampiros ante Juventus por 2-4, empate entre Nueva Balompédica y Jóvenes Veteranos a 3 goles, victoria de Aspirante por 0-7 al Andaluz y victoria de Cervecería Los Morenos ante el San José por 2-0. Son algunas de las cuestiones que vamos a tratar hoy. Antes vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. En los callejones 41B, Centro Colchón. Vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica con materiales 100% españoles. Últimos precios en coralinas y seralinas hasta fin de existencia. Veis seralina y coralina a mitad de precio. Almohada viscoelástica a la carta. Selecciona el modelo más indicado para su descanso. Mantenemos las ofertas en bases tapizadas y canapés de máxima calidad. Conozca el modelo Chicago, único en Europa. Doble sistema top americano con viscografeno en su cara de invierno y viscosoft transpirable en su cara de verano. Con 10 años de garantía y a mitad de precio. Centro Colchón, en los callejones 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Levántate todos los días. En Autoservicios Casacanto hasta el 25 de marzo las mejores ofertas. Pizzas Ayala, diferentes sabores, 1,69. Aceite girasol Alberto Sol, 1 litro, 1,05 euros. Compresas Indasec, 2,65. Servilletas, 150 unidades, 1,49. Lata de cerveza Estrella del Sur, 33 céntimos. Y lata de cerveza San Miguel 00, 39 céntimos. Y en carnicería Cordero Ternera, carnes y chacinas ibéricas. Por calidad, precio y confianza, Autoservicios Casacanto. Séptima carrera por montaña Nutrias Pantaneras, ruta de los Aljibes. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras organiza el próximo sábado 18 de marzo la sexta edición de su carrera por montaña con un recorrido de 20 kilómetros por los parajes naturales del entorno de Ubrique. Precio de la inscripción 17 euros para federados y 20 para los no federados. Más información en la página web nutriaspantaneras.com. El próximo sábado 18 de marzo, séptima carrera por montaña Nutrias Pantaneras, ruta de los Aljibes. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Instituto Los Remedios, Policía Municipal de Ubrique, Autoservicio La Plaza, Los Fernandos, Avenida de España, Cantina Zapata, Davileito, Dimopel, Quesos Ubrique, Pileus, La Bacería, Peña Taurina Hermanos Borquez, Chiquitines, Bar Las Cuatro Esquinas, Corte Aguilar, Papas Guapas, Rendimiento Físico 10, RS Sport, Bar Los Tres Caminos, Venta Rifá, Grupo de Rescate del Parque de Bomberos de Ubrique y Radio Ubrique. Fútbol en Ubrique, 28ª jornada de Liga de la Segunda Andaluza Gaditana. El domingo 19 de marzo a partir de las 4 y media de la tarde, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Unión Polideportivo El Puerto. El Ubrique Unión Deportiva vuelve a casa con la idea de seguir escalando puestos en la clasificación. Aficionado, acude y apoya a tu equipo. El domingo 19 de marzo, a partir de las 4 y media de la tarde, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Unión Polideportivo El Puerto. Patrocina Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. Cinco y 47 minutos de la tarde, vamos a arrancar ya de lleno con el repaso a la decimosexta jornada de la segunda división, la decimosexta de la primera y la de decimoséptima y decimoctava de la división de honor, que es lo que nos dejaba este último fin de semana. Sin más dilación, vamos a repasar esos marcadores en lo que fue la decimosexta jornada de la segunda división, una segunda división que cada vez se aclara más en lo que se refiere al tema de ascenso. Como hemos comentado antes, la victoria de Fran Generali prácticamente le asegura el título, no de forma matemática, pero lo que sí certifica de esta manera es el ascenso a la primera división. Enseguida nos quedamos hablando de ese partido, pero antes vamos a repasar otros marcadores. Por ejemplo, la victoria de la Lupe Baguette Chiquebat ante el Atlético Futsal. Victoria por 3-4 en un partido donde Juan Diego Puerto Rodríguez fue el autor de los tres goles de su equipo, del Atlético Futsal, mientras que por parte de la Lupe Baguette Chiquebat, el autor o los autores de los goles en este caso fueron David Álvarez Yucia, Sergio Mateo Rodríguez, Francisco Javier Gallego Domínguez y José Carlos Carrasco Pérez. De esta manera, Lupe Quebec logra su sexta victoria de la temporada. Por otra parte, el colista, el Athletic Club Don López, fue capaz de robar un punto más a su rival. Ya suma 5, segundo empate de esta temporada, tercer partido en el que puntúa el Athletic Club Don López, cuya principal gesta fue conseguir vencer a JSA Ubrique. En este caso, los tres goles del Athletic Club Don López fueron obra de José Luis Gómez Benítez, Manuel Carrasco Orellana y Alejandro Troya Gómez, mientras que por parte de MGS Seguros, Manuel Jesús Villanueva Sánchez y Alberto Mateo Atienza, con dos goles, fueron los autores de los tantos de su equipo. Por otra parte, el encuentro entre el Club Deportivo Celta y Ubrilet no registró goles porque hubo incomparecencia del Club Deportivo Celtas en este partido. Por lo tanto, se le da la victoria a Ubrilet por 0-6 y se le restan puntos al conjunto del Celtas. Otro partido, en este caso, el que enfrentó a JSA Ubrique e Impala 1987, terminaba con un sorprendente empate a 3, y decimos sorprendente porque Impala, como saben, es el tercer equipo por la cola, solo ha ganado 4 partidos y había empatado 1 hasta el momento, mientras que JSA Ubrique se estaba jugando muchas de sus opciones de poder ocupar una plaza de ascenso. Sin embargo, el partido, como decimos, terminó con empate a 3, un resultado que se queda corto para JSA Ubrique, que ve como ya aventaja, o el curtido cabeza lo aventaja en 6 puntos en la tabla clasificatoria, lo que supone prácticamente tener ya cerrada o garantizada lo que es esa segunda plaza para curtidos cabeza, en la segunda plaza que da derecho al ascender a esa primera división. Alberto Fuentes Rodríguez fue el autor de los 3 goles de JSA Ubrique y por parte del Impala marcaron Víctor Viruez Benítez, David González Guerra y Diego Muñoz Carrasco. Y el partido, sin duda, de la jornada era el que enfrentaba al primero contra el segundo clasificado, el Curtidos Cabeza y el Fran Generali. Con el liderato y casi medio título de liga en juego, en este caso, un partido intenso, un partido igualado, un partido en el que los jugadores de Fran Generali vieron hasta 7 tarjetas amarillas en este encuentro. Alberto Roldán fue el autor del único gol del Curtidos Cabezas, mientras que por parte de Fran Generali los autores de sus goles fueron Alejandro Marín y Francisco Javier en Molinillo. 1-2, una victoria que casi ya, como hemos dicho, catapulta a la consecución de ese título liguero al Fran Generali. Y a pesar de la derrota, Curtidos Cabezas, con la celebración de estas jornadas, casi que también se asegura esa plaza por el empate, como decimos, de JSA Ubrique. Nos vamos a parar en este partido antes de pasar a la lectura de la clasificación, porque vamos a conocer algo más sobre lo que ocurría en el pasado viernes en este encuentro con uno de los componentes del Curtidos Cabezas. Hablamos de Alberto Angulo, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes. Vaya partido que se vivió el pasado viernes con ese título de liga en juego ahí. ¿Cómo fue el choque? Igualado, como decimos, y a cara de perro, ¿no?, prácticamente. Sí, pues fue muy igualado, la verdad, y nada, bastante tensión, como era normal en este partido, y algún que otro choque, pero bueno, nada fuera de lo normal, supongo. Uh-huh. ¿Opciones para los dos equipos de llevarse la victoria? ¿Cómo fue el partido? ¿Cómo se desarrolló? Sí, pues empezaron ellos ganando 1-0 por un fallo más bien nuestro, pero nada, todo el partido, digamos, que estuvimos dominando y conseguimos el empate, incluso intentamos ir por algo más, pero porque el empate no nos sirvió para nada. Uh-huh. Y al final se nos fue el partido con otro gol de ellos. Uh-huh. Partido muy diferente, supongo, por el resultado y por el juego al que se vio en la primera vuelta, en la que fuisteis capaces de vencerlos y podríamos decir casi abrir la liga, porque hasta entonces el Fran Generali permanecía imbatido, ¿no? Sí, pero fueron partidos totalmente diferentes, porque en este casi que dominamos nosotros más y no conseguimos marcar goles, la suerte no estuvo de nuestra parte, y en el otro fue todo lo contrario, nos dominaron ellos, pero llegamos 5 veces y metimos 5 goles, fue todo lo contrario. Eso para que veamos lo que es el fútbol sala, lo curioso que es este deporte. Sí, bueno, como juegue no importa, sino el que meta más goles gana. Claro. Alberto, con este resultado, matemáticamente aún hay opciones, porque hay 6 puntos en juego y le ganáis el gol a Veraz, aunque la verdad es que se ha puesto muy difícil, ¿no? El título de liga, digo. Sí, está muy difícil, pero seguimos teniendo la ilusión del principio y nada, esperar a que ellos fallen y nosotros hacer nuestro trabajo, que de momento es ganar a Lupe este sábado y el siguiente al MG. Bueno, estamos hablando del Curtidos Cabeza, es un equipo que se ha creado nuevo este año, una plantilla abrumadoramente joven, sois muy jóvenes, y bueno, y ahora pues estáis, como hemos comentado antes, pues prácticamente a un punto de ascender a Primera División. Mejor no pueden ir las cosas en una temporada de debut, ¿no? Pues la verdad es que no nos podemos quejar, porque hicimos el equipo así, surgió de la nada, porque éramos un grupo de amigos y dijimos, pues nada, vamos a crear un equipo y a ver si podemos hacer algo. Pero principalmente por disfrutar. Y claro, no teníamos pensado llegar tan lejos, pero mira, estamos ya en las últimas jornadas y seguimos ahí. Una plantilla, como comentamos nosotros, hemos dicho, una plantilla muy joven. Bueno, creo que contáis con 12 festivos nada más en la plantilla, o al menos en lo que se desprende de las actas. Y bueno, ¿de dónde? Tengo entendido también que muchos de ustedes venís de Lubrique Unión Deportiva, ¿no? Sí, algunos de Lubrique Unión Deportiva y los demás nada más que entrenando en la escuela de fútbol, pero simplemente eso. Y nada, solo uno de ellos tiene 18 años, los demás somos menores, de 17, 16 y hasta 15. Sobre todo parece un proyecto de futuro, porque a poco que logréis adaptaros, ¿no?, a las normas, a la forma de juego de la competición de fútbol sala, viendo lo que habéis hecho en el primer año, en el año de debut, y los jóvenes que sois, parece que este equipo puede hacer ruido en el futuro, ¿no? Sí, obviamente nos falta mucho que aprender todavía de cómo jugar y esto, pero si seguimos todos juntos y intentamos no separarnos, pues podemos llegar a algo grande. Eso ya nos lo han dicho, pero bueno, no hay que creérselo, sino ir poco a poco. Y intentar seguir dando la sorpresa. No obstante, creo que sois consciente pues del potencial que tiene la plantilla, porque desde el inicio el ascenso era vuestro objetivo, ¿no? ¿O no? Bueno, cuando lo creamos realmente dijimos, vamos a pasarlo bien y ya está. Ya cuando fue, las jornadas fueron pasando, nos pegamos el choque en el partido contra la sociedad que nos ganaron y parecía que fue un golpe de realidad, pero seguimos ganando y dijimos, bueno, pues podemos estar arriba realmente, así que vamos a intentarlo. En verdad ese partido y el posterior ante los celtas, han sido las dos de las tres derrotas que habéis cosechado, y quizás ahí, es como tú dices, fue un golpe de realidad, ¿no? ¿Qué pasó en estos dos partidos? Sí, la verdad es que el partido contra el JCA no entiendo muy bien lo que nos pasó, parecía que llegamos dormidos y como que no nos lo creíamos haber estado ahí. Y el siguiente fue, nos llegaron prácticamente dos veces, nos metieron 2 goles y nada, no pudimos hacer nada, intentamos hacer lo posible, pero tampoco fue nuestro partido. Sobre todo este de los Celtas, un equipo veterano y bueno, muy difícil, ¿no?, de jugarle, cuando se trata, sí, de un también. Equipo joven como vosotros, con ganas y con mucha vocación ofensiva, ¿no? Claro, seguramente por eso mismo, porque son veteranos y ellos saben mejor que nadie cómo defender y nosotros todavía estábamos más verdes jugando. Entonces, bueno, pues estaba y no tuvimos cómo hacerle gol. Ya en la huerta, pues parece que algo aprendimos. Porque el resto de partidos en la liga, sí, bueno, la habéis conseguido superar con cierta comodidad, ¿no? ¿O ha habido otros encuentros donde sí ha estado la cosa más reñida? Bueno, sí, eso parece más o menos que por los resultados parece muy fácil, pero realmente algunos tienen los suyos, porque a lo mejor un partido parece que lo tenemos totalmente dominado y en un momento se nos complica y nos dormimos y después despertamos otra vez y terminamos con el resultado a favor, pero no, está claro que no podemos dormirnos en ningún momento. Por todo lo que estamos hablando, parece lógico que quizás si hay algo que le falta a este equipo es lo que tú comentas, ese toque de madurez, ¿no?, de saber contemporizar los partidos y saber jugarles a ciertos rivales, ¿no? Claro, eso está clarísimo, pero bueno, estamos conscientes de que somos muy jóvenes también y que nos queda mucho por aprender, y esa templanza pues la iremos cogiendo con el paso de los años, por eso esperamos. En líneas generales, ¿qué te ha parecido la segunda división esta temporada? Pues la verdad es que lo que te he dicho, que no te puedes despistar en ningún momento y está en todo momento muy reñido, porque hasta ahora los tres equipos tienen posibilidades de ascender y los dos ahora mismo de ganar título de liga, así que no se sabe lo que puede pasar. ¿Tú crees que Fran Generali ha sido el mejor equipo en este curso? Bueno, pues no lo sé. Contra nosotros, sinceramente, no. Pero bueno, el resto de equipos le ha ganado y bastante sobrado, así que ellos podrán decirlo. Y ya por último, este viernes jugáis ante la Lupe, Bagues y Kebab. Bueno, en principio no parece que viendo cómo ha sido la temporada, cómo los resultados que habéis cosechado, que sea un duelo muy complicado, y es el partido en el que ya podéis certificar ese ascenso a Primera División, pero como tú comentas, no hay que confiarse mucho, ¿no? Porque en estos momentos es cuando uno se mete el batacazo, ¿no? Sí, ahora mismo cuando tenemos que estar con la presión más constante por el partido y pensar, hombre, el objetivo está ahí, está claro que una victoria nos vale y lo tenemos que tener siempre presente, pero no hay que confiarse y hay que jugarle como le jugamos a San Gerard precisamente la semana pasada, y que la suerte nos acompañe un poquito más. Un solo puntito le sirve ya a tu equipo para ser equipo de Primera División, pero como tú dices, vais a apurar todas las opciones que podáis, pues para ver si le podéis pelear ese título de liga a Fran Generali. Alberto, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias, ¿no?, por habernos atendido, por habernos contado pues cómo es este curtido cabeza esta temporada, el equipo que ha completado, pues a falta de dos jornadas, una liga con nota, podríamos decir, con nota y con muy buena nota. Y nada, mucha suerte para este próximo fin de semana, para este viernes, ¿vale? Vale, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Así queda la clasificación en esta segunda división a falta de tan solo dos jornadas para que se complete la liga. Fran Generali es el líder con 45 puntos, 39 a 6 está Curtidos Cabezas, a 6 de Curtidos Cabeza, perdón, a 4 de Curtidos Cabeza tenemos al JSA Ubrique, el equipo que pues prácticamente hasta esta jornada estaba ahí, ha estado a 2 puntos de Curtidos Cabeza, y quizás ese desliz, ese empate, la ha aventajado ya en 4. Como saben, quedan 6 puntos en juego. Incluso un empate le podía servir a Curtidos Cabeza, dependiendo de los resultados, ¿no?, que se dé en ese JSA Ubrique Fran Generali. Incluso perdiendo, podemos decir, podría asegurarse ya esa segunda posición, pero como bien nos comentaba Alberto, van a apurar las opciones hasta el final en lo que se refiere al título de liga. Quizás esperen más Curtidos Cabezas ganar ellos su partido y esperar que Fran Generali pinche para tener esas mínimas opciones en la última jornada. JSA Ubrique tercero, como decimos, 35 puntos, 21 MGS Seguros, 20 Celtas y La Lupe Kebab, 16 Atlético Futsal, 14 Impala 1987, 12 puntos Subrilez, cierra la tabla con 5 puntos Athletic Club Don López. Todo por decidir en esa segunda división, cosa que no ocurre en la primera, donde todavía quedan algunos asuntos, como por ejemplo la plaza de descenso a segunda, pero en lo que se refiere ya a la primera y la segunda posición están cerradas, certificadas matemáticamente con dos equipos que se han adueñado de esas posiciones. La Peña Bética ya lo conseguía la semana pasada, matemáticamente el título de liga, la primera posición, y había que esperar este fin de semana a ver los resultados que se daban para ver si el Brille conseguía asegurarse la segunda plaza y por lo tanto la segunda posición para poder ascender a División de Honor. Y así ha sido. En este caso, el conjunto del Brille ganaba 1-2 a un necesitado Newtins, que ahora mismo ocupa esa última posición de la tabla. Una victoria de Newtins era muy necesaria para pues prácticamente jugar estas dos últimas jornadas con tan solo un punto de diferencia sobre el equipo que marca la salvación, que es Autoescuela La Sierra Guas, pero la cosa es que no fue así. Se cayó, ahora mismo se está a 4 puntos, hay 6 en juego y veremos lo que ocurre en estas dos últimas jornadas. El Autoescuela La Sierra Guas también es un histórico que está pasando apuros para mantenerse este año en esa primera división. Bueno, pues como decimos, Newton 1, Brille 1979-2. Diego Chávez Orellana marcaba el gol de Newton y José Antonio Jaén Lobo, los dos del Brille 1979. Por su parte, el Mesón Los Monteros ganaba 5-1 a la Espuela Café y Copas. Fue resultado uno de los resultados destacados del fin de semana. Mesón Los Monteros, sus goleadores fueron Rafael Gómez González con un hat-trick y José David Mejía Mateo con 2 tantos. Mientras que Isaac Marchante García fue el autor del único gol de la Espuela. Por su parte, Autoservicios La Plaza, tras la derrota de la semana pasada, pues prácticamente ya parece que ha perdido fuelle y, bueno, se veía superado este fin de semana ya sin nada en juego por el Leyton, Construcciones y Reformas. 2-5. José Pablo Moreno y Pascual Alba marcaron por parte de Autoservicios La Plaza, mientras que por parte del Leyton, Francisco José Rodríguez Márquez conseguía 2 goles, José Luis Lamela Rodríguez 1 gol y Pedro Barragán García otros 2 tantos. Por su parte, el líder, el campeón de liga, podríamos decir ya, la Peña Bética ganaba por 7-2 a Gesto Algar. Una victoria que, bueno, le sirve a la Peña Bética para seguir su racha inmaculada. Todavía no ha perdido ningún partido, aunque ha empatado 1. Y a Gesto Algar prácticamente lo descarta lo descarta ya para esa posibilidad, mínima posibilidad de ascenso que tenía, porque tenía que ganar y esperar que perdiera el Brille esta jornada, y no solo esta jornada, sino esperar que perdiera la siguiente, que juega con la Peña Bética. Eso quizás pueda ser más probable, pero lo de este fin de semana era complicado, pero fíjense el marcador que se dio, 1-2. Bueno, 7-2, los goles de la Peña Bética, 2 de Manuel Gallardo, otros 2 de José Manuel Márquez Pérez y 3 de Alberto Ramos Nieto, mientras que por parte de Gesto Algar solo se registró la autoría de un gol de Alejandro Navarro Ríos. Y con este resultado, pues se cerraba la jornada con la clasificación de la siguiente manera. Peña Bética, campeón de liga, a falta de 2 jornadas, 40 puntos. 32 tiene el Brille 1979, que se asegura esa segunda posición, ya porque tiene mejor gol average particular con Gesto Algar, que tiene 26. 20 Leito Construcciones y Reformas, 18 Autoservicios La Plaza y Mesón Los Monteros, 15 La Espuela Café y Copas, 9 Autoescuela La Sierra Guas y cierra la tabla con tan solo 5 puntos Newton. Vamos a repasar ya la división de honor este fin de semana con la friolera de 12 encuentros, debido a que pues se disputaba doble jornada. Nos quedamos primero con la jornada del sábado, la 17ª, que nos dejó estos marcadores. Donde 3, Morgans 1, el Donde no falló y conseguía vencer al Morgans, como decimos, por 3-1, goles de Adrián Rosas, Jesús García Barea y Jesús Gil García, mientras que José Morales Cuera fue el autor del gol del Morgans. De Gallery Panteras e Inter de Lián, partido interesante entre equipos pues de la zona media-baja, terminaba con empate a 3, reparto de puntos. Diego Gómez conseguía 2 de los 3 goles del Racing del Gallery Panteras, el otro era obra de José Luis Sierra, mientras que por parte de Inter de Lián, David Cantos conseguía 1 gol y Daniel Benítez Mateo 2 tantos. El Marca 91 daba la sorpresa en esta primera jornada del fin de semana. Daba la sorpresa lo positivo para él y lo negativo para Revolución, porque Revolución apuraba sus opciones de todavía luchar por meterse ahí o luchar la liga, pero este tropiezo prácticamente lo ha descartado, lo ha alejado. 5-2 ganaba el Marca 91, que tuvo como protagonista a Hugo Domínguez con 3 goles y además expulsado por doble amarilla O los otros dos goles fueron obra de Juan José Pérez y de José Manuel Mancilla, mientras que por parte de Revolución goleadores fueron José Manuel Jiménez Torrejón y Kiko Trujillo, que sumaba uno más a su cuenta particular. Decimos una dura derrota porque queda ya un poco descolgado Revolución con respecto a ese trío de cabeza. Eso, a este resultado le unimos el de la semana anterior, en el que tampoco ganó, y lógicamente se ha desinflado en esta recta final. Y Estudiantes, por su parte, goleaba sorprendentemente a Zulema, un equipo duro, un equipo de la zona alta y del que quizás se podría haber esperado más en este enfrentamiento. 8-0, nada más y nada menos. José Antonio Borges conseguía 3 goles, Pedro Venegas otro, Daniel Vázquez Carretero otro, Ángel Román otro gol, Moisés Moreno y Joaquín Ramírez fueron los autores de los 8 goles de Estudiantes. Y bueno, pues por su parte el Quedeque mantenía en esa jornada el liderato gracias a su victoria por 3-0 ante Autoescuela Celia. Daniel Atienza y Ezequiel Montero fueron los autores de los 3 goles. En este caso, Ezequiel Montero conseguía 2 de los 3 goles del Quedeque, que le servía pues para, como dicho, mantener ese liderato antes de la disputa de la 18ª jornada y la segunda del fin de semana. El partido del viernes, bueno, el viernes se completó con un partido entre los equipos, un enfrentamiento entre los equipos de la zona baja, de la zona de descenso. El Porti, Construcciones Hermano Viruez Oliva y Oasis Lounge. El colista Oasis Lounge conseguía superar al Porti por 1-3. Marcaban Daniel Campón por parte del Porti y Alejandro Monte de Oca 2 goles y Miguel Ángel Román 1 gol por parte de Oasis Lounge. Una victoria importantísima porque Oasis Lounge consigue con este resultado abandonar la última posición de la tabla y quedarse tan solo a 3 puntos de la salvación. Imagínense lo que ha cambiado la situación hace unas cuantas semanas, antes de que el equipo empezara a reaccionar, pues parecía prácticamente imposible ya que pudiera salvarse. Y ahora tan solo lo tienes a 3 puntos. Y eso que en la segunda jornada del pasado fin de semana se quedó cerca también de vencer a The Gallery Panteras, una victoria pues prácticamente le hubiera sacado de esa zona. Nos vamos a la jornada del sábado, los resultados del sábado que fueron los siguientes. Inter de Lian 1, marca 91-5, marca 91 sin duda uno de los triunfadores de este fin de semana. El gol de Inter de Lian no ha quedado registrado en el acta, mientras que por parte del marca 91, José Manuel Mancilla marcaba 2 goles e Ignacio Jiménez 3 de los 5 goles de su equipo. El partido de la jornada, sin duda, fue el que enfrentó al Quedeque y a Estudiantes. 2-2 fue el resultado final, partido con mucho en juego y que con la suficiente cautela por ambos equipos para, si no puede ganar, al menos no pierda y reparto de puntos. Un resultado que, al fin y al cabo, le vino mejor fue al Donde, pero así ninguno de los dos perdía. José Manuel Moreno Dorado y Ezequiel Montero fueron los autores de los goles del Quedeque, mientras que por parte del Estudiante marcaban Ian Gerrit y Ángel Román, fueron los autores de los 2 goles del conjunto estudiantil. La jornada, como hemos hablado antes del partido, se completaba con el Oasis Lon de Gallery Panteras, 2-3 para de Gallery Panteras, un resultado pues que también le sirva de Gallery Panteras para poner tierra de por medio con la zona baja. Marcaron por parte de Oasis Lounge Alejandro Monte de marcó Alejandro Monte de Oca, que conseguía los 2 goles, mientras que por parte de Gallery Panteras marcaron Diego Gómez, José Luis Sierra y Modesto Romero. El Donde, por su parte, no daba opción y se aprovechaba pues de ese empate entre el Quedeque y Estudiantes. No podía desperdiciar esta ocasión y vencía 0-4 al Donde Fútbol Sala. Perdón, Autoescuela Celia. El Donde ganaba Autoescuela Celia por 0-4. Marcaron Abel Pino Mejías, Antonio Pérez Pérez y Alejandro Villanueva, en este caso 2 de los 4 goles de su equipo. Revolución y Zulema también empataban a 2 en esta jornada, un resultado insuficiente para ambos equipos que están pues distanciados de la cabeza de la tabla. En este caso, Zulema con un partido menos que va a recuperar este próximo fin de semana. Luis Francisco Rubio y Francisco Trujillo fueron los autores de los goles de Revolución, mientras que por parte de Zulema, Francisco Javier Domínguez y Álvaro Torreño consiguieron los tantos que equilibrarían el marcador. Y por último, el Morgan se quitó la espinita del día anterior, una derrota, y en este caso vencía al Porto Construcciones Hermano Vírez Oliva por 4-2. Era el objetivo principal vencer, o era vencer al Porti, porque, como decimos, si no hubiera ganado el Morgan, si hubiera caído en este partido, pues se hubiera metido en problemas. Era primordial, ¿no?, vencer a un rival como el Porti. Marcaron por parte del Morgan Juan de Dios González, José Morales 2 goles y Manuel Jesús González 1 gol, mientras que por parte del Porti y Construcciones Hermano Viruez Oliva, Víctor Orellana era el autor de los 2 tantos de su equipo. Vamos a pararnos en el repaso a esta doble jornada, pero desde el punto de vista de Estudiantes, un equipo que ahora mismo, a falta de 4 jornadas, tiene todas las opciones para proclamarse campeón de liga, junto al Donde, que es quizás el que tenga más opciones de ninguno, porque es el que tiene ahora la mejor posición, y el que de qué. Para hablar de ello, tenemos al otro lado del teléfono a uno de los jugadores del Estudiante, a Pedro Venegas. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿tú? Doble jornada, y bueno, era un fin de semana muy importante para vosotros, sobre todo porque erais de todos los equipos que estabais en la zona alta los que se enfrentabais a rivales de entidad, a rivales directos, logrando en principio superar a Zulema y luego el empate ante el Quedeque. ¿Buena cosecha para cómo está la liga o esperabais algo más de este fin de semana? Hombre, Jesús, la verdad es que son 2 partidos fuertes, con 2 rivales que están arriba, y hemos sacado 4 puntos. A nosotros nos hubiese gustado sacar los 6 puntos para seguir metido, como que dice, la lucha por la liga. Uh-huh. Ahora con estos 4 puntitos no hemos descolgado un poquito ya, ¿sabes? Uh-huh. Pero bueno, se habéis descolgado, no del todo, ahora enseguida vamos a analizar la situación, pero es lo que tú comentas, tampoco hay que caer, digamos, en el pesimismo, porque eran 2 rivales muy duros y al menos no se perdió, ¿no? Pues bueno, sí, no se perdió, por lo menos sacamos, como has dicho tú, los 4 puntitos. Uh-huh. Pero nosotros queríamos sacar los 6 para seguir de lleno metido en la lucha por el título, como quien dice. Uh-huh. Ahora, aunque hay posibilidades, pero la cosa está ya más complicada. Uh-huh. Es cierto. Lo primero que sorprende de esta doble jornada es la facilidad con la que se deshicisteis del Zulema. ¿Qué pasó en este partido? Pues la verdad que salimos muy fuertes. Salimos presionando arriba y muy acelerados. Entonces, pues tuvimos la suerte de meter 2 o 3 goles prontito. Pero aparte de meter los 2 o 3 goles prontito, seguimos con la misma fuerza. Hicimos un partido, la verdad, que muy, muy completo. Uh-huh. Y después llegaba, como hemos dicho, ese gran duelo con el Quedeque, que terminaba con empate a 2. ¿Cómo fue el partido? Fue un partido que empatamos a 2, como quien dice, como se ve en el resultado, pero también nosotros tuvimos muchas oportunidades para ponernos por el marcador, ponernos por delante. Uh-huh. Lo que pasa es que ellos tuvieron también la suerte de las 2 veces ponerse por encima y ya estuvimos al arrastre de ellos. ¿Sabes? Uh-huh. Como que dice, vamos ya al arrastre de ellos, entonces ya más nos costaba. Pedro, ¿se ha visto a lo largo de estas jornadas cuándo han sido los enfrentamientos directos entre los equipos que ahora mismo estáis ahí en la cabeza, que el empate ha sido un resultado que se ha dado mucho? Supongo que hay situaciones en las que cuando no puedes ganar, lo principal es no perder, ¿no? Y aquí, supongo, viendo la igualdad, habéis sido los equipos cautelosos, ¿no?, de no arriesgar demasiado para tampoco terminar descolgándose, ¿no? Hombre, la verdad es que sí, que en el partido del Quedeque, si fuéramos perdidos ya directamente, pues estamos nulos por la lucha del título. Uh-huh. El empate nos mete, tenemos alguna posibilidad, muy difícil, pero bueno, nosotros en el partido con el Quedeque intentamos hasta última hora meter el gol de la victoria. Que nosotros, hombre, tenemos en cuenta que teníamos que defender el empate, pero nosotros el empate sabemos que que es un resultado bueno, pero tampoco es muy bueno, porque nos descuelga de la lucha por el título directamente. Uh-huh. Ahora estamos ahí dependiendo de 2 rivales. Uh-huh. Sobre todo dependéis del Donde, porque en principio el Donde tiene que hacer el favor de ganar a Quedeque para que ustedes lo podáis sobrepasar en la tabla. Y después tenéis ustedes que enfrentarse al Donde, digamos que vuestras posibilidades pasan porque el Donde gane el siguiente partido y luego lo ganáis vosotros, ¿no? Hombre, lo primero es ganar el último partido. Bueno, esa es otra, Un Pro de Copintura, una Revolución, perdona, que tiene buen equipo y ese partido hay que ganarlo, porque si tú estás dando los resultados que nos viene bien y nosotros perdemos, es para nada, ¿sabes? Nosotros tenemos que pensar en ganar los partidos que nos quedan y tener la suerte de que alguno de los de arriba pinche, pero es muy difícil. Bueno, es difícil, no lo vamos a dejar de intentarlo. A un lado, la lucha, pero no pasa nada. Claro, de los tres ahora mismo soy el único equipo que no depende de sí mismo, como estamos comentando. Para que veamos la igualdad, ¿no? que ha tenido la liga en estas tres últimas semanas, ha habido tres líderes distintos. Primero estabais vosotros, empatasteis contra el Marca, que de qué ocupó ese liderato, empata con vosotros y ahora el Donde pues se queda con esa primera posición. Quizás en ese empate ante el Marca no lo esperaba nadie, ¿no? Pero bueno, sobre todo viendo la temporada irregular, ¿no?, que estaba haciendo el Marca, aunque ha mejorado considerablemente en este último tramo, pero da la sensación de que el Marca siempre se cruza de un modo u otro con Estudiantes, ¿eh? Sí, la verdad también fue un partido muy fuerte, fue un partido en la cancha. Ellos se pusieron por delante en el marcador también, tuvimos que empatarle, y la verdad que fallamos también muchos goles de cara a gol, ¿sabes, no? Que fue un partido que hasta el último minuto tú teniendo ocasiones para meter el gol de la victoria y no pudimos. Ya ahí también, como quien dice, ya pues cedimos el liderato al que de qué. Y a nosotros nos queda un calendario muy duro por delante, porque fíjate tú, nos quedaba Zulema, que de qué, Revolución y Donde. Como hemos dicho, ha sido, a falta de cuatro jornadas, está siendo la liga más igualada de la última década, podríamos decir. ¿Vosotros cómo la veis desde Estudiante? Me refiero a cómo está siendo para vosotros la liga. Hacía tiempo, Jesús, que no veía una liga con tantos equipos disputando el título, ¿sabes? Porque siempre ha sido, en los últimos 10 años por ahí, ha sido cosa de uno, cosa de dos, y de tres en muy pocas ocasiones. Pero ahora en una liga en la que hasta los últimos 7 o 8 partidos hemos estado 5 equipos luchando por el título, ¿sabes, no? Una liga bastante disputada. Además, viendo los números, vosotros 3 derrotas y 2 empates. Hace, por ejemplo, 5 años, con estos números no se podía optar a la liga. Cuando había pocas opciones, ¿no? Tanto de Revolución como de vosotros. Ahora los equipos, pues tenéis más margen de error, digamos, los equipos que habéis estado o estáis luchando ahí por la liga. ¿Se ha igualado el nivel de las plantillas y por eso la competición está como está? Me refiero, más que vosotros bajar el nivel, ¿se han reforzado el resto de equipos? La verdad es que sí, que el resto de equipos se ha reforzado bien, positivamente. Han metido más jugadores que han reforzado, como dice, el equipo. Y otro equipo, pues, que eran 20 jóvenes, pues los jóvenes, con el tiempo se hacen maduros, ¿sabes? Y van cogiendo experiencia. Entonces los restantes equipos pues han reforzado positivamente también, Jesús. Esto es bastante bueno porque recordemos que la tendencia en los últimos años eran que los jugadores que despuntaran se iban a un equipo o a otro, ¿no? Y ahora pues diversifican, hay más equipos que cuentan con buenos jugadores, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que hay este año, como hemos dicho anteriormente, hay un buen nivel de equipo. Hay 4 o 5 que hemos estado usando por la liga hasta última hora, pero después el restante de los equipos también han sido difíciles de superar, ¿sabes, no? Porque aunque haya diferencia de puntos, hay partidos que se han perdido con el equipo de abajo también. Sí, lo bonito ha sido que hasta estas últimas jornadas todos los equipos estaban implicados en algo. Si no era la lucha por arriba, era la lucha por abajo, y por lo menos ha mantenido esa tensión, ¿no? En la competición, de que otros años pues hay equipos que están en tierra de nadie y, aunque de forma inconsciente, no pueden estar o en algunos partidos no están a su máximo nivel. Otra cosa, Pedro, ¿está siendo una temporada plácida para vosotros en cuanto a disponibilidad de jugadores o habéis tenido dificultades al respecto como en estos últimos años? Nosotros siempre estamos con lo mismo, Jesús, con 5 o 6 tíos, buscando para que haya 5 para poder empezar como que dice un partido, ¿sabes? Nosotros tenemos siempre la plantilla muy reducida durante la liga, porque ya después con los trofeos ya vienen los demás compañeros que están trabajando fuera o que juegan en el Ubrique, y ya como que dice, se amplía más. Pero nosotros hemos pasado una liga un poquito escasa de jugadores, ¿sabes? Un problema que no termina de desaparecer en algunos equipos de División de Honor, y quizás también sea una de esas causas por la que la cosa está más igualada, el no poder disponer de plantillas muy buenas, pero claro, durante la mayor parte de la liga no se pueden disponer de todos los jugadores y eso compensa la cosa. Pero nosotros solos no. Yo te digo que los cinco equipos que hemos estado en la lucha por el título, los cinco hemos estado con cinco tipos de partido, con seis, ¿sabes o no? Que yo, de división de honor, el equipo que he visto, y hombre, y me gusta verse en un equipo, con cinco cambios en el banquillo, incluso yendo último o penúltimo como iba, lo así, eso yo lo alabo, Jesús. Un equipo que tenga cinco tíos en el banquillo, eso yo hacía tiempo que no lo había visto. Y es una pena que sea la excepción, precisamente, ¿no? Y no sea la norma. Y pero ahí están los zagales que, yendo por abajo, que no se han aburrido y van a todos los partidos cinco cambios por lo menos, ¿sabes? Eso es lo que debería de tener más o menos todos los equipos para que esto fuera más o menos, ¿sabes? Ya para ir despidiéndonos, Pedro, ¿para ti quién es el equipo que mejor lo tiene en estas últimas cuatro jornadas para llevarse el título, de los tres que estáis ahora en cabeza? Hombre, para mí ahora mismo es el líder, es que lo tiene más fácil, ¿vale? Porque va primero y depende del mismo, como quien dice, pero después está el si el que de que le gana a Donde, pues ya se pone primero y ya depende del mismo también. Yo creo que este fin de semana va a salir el favorito de la liga. Claro, porque es que pues se puede decir, bueno, el que va primero lleva la ventaja, pero claro, el Donde tiene que enfrentarse al que de qué y tiene que enfrentarse luego a vosotros. El que de qué, por su parte, digamos que el único rival fuerte de arriba al que se tiene que medir es precisamente al Donde, a su rival directo. Pero cuidado, porque también las otras jornadas que quedan, los otros enfrentamientos, va a ser con equipos, como pasa con vosotros, con equipos de la zona baja, y jugándose también lo que se están jugando ellos, te puedes esperar cualquier cosa, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pero bueno, pero siempre en cuanto hay un final de liga así tan apretado, siempre el que valide es el que tiene más mayor posibilidad, porque ya quedan cuatro partidos, de ellos depende todo, ¿sabes? Bueno, es la opción, ya decimos, que no tiene Estudiantes para esta recta final y que sí tienen sus rivales. Pero bueno, cosas más raras se han visto. Ha habido ligas que, como hemos dicho, se ha decidido incluso por Golaveras. Imagínense la de vuelta que puede dar esto. Y las espadas ahora mismo están en todo lo alto para los tres equipos. Y eso es lo bonito, ¿no? Que hay una competición emocionante hasta casi el final. Lo vamos a dejar aquí, Pedro. En principio, darte las gracias, ¿no? Por habernos hablado de tu equipo, contándonos pues cómo veis ahora mismo lo que es esta recta final, cómo la concebís. Y nada, mucha suerte para lo que queda de temporada. Esperemos que se cumpla vuestro objetivo, ¿eh? Bueno, nuestro objetivo es ganar este fin de semana y esperar ya los demás resultados. Nosotros no tenemos otra cosa pendiente. Nada, Pedro, muchas gracias. Venga, pues a ti, un abrazo, hasta luego. Así está la clasificación. Donde Fútbol Sala líder con 45 puntos, 44 que de qué, 42 Estudiantes, 36 Revolución, 32 Zulema y un partido menos, 24 Marca y un partido menos, 19 de Galerí Panteras, 17 Morgans, 15 Inter de Lian, 14 Autoescuela Celia, 11 Oasis Lounge, cierra la tabla con 9 puntos el Porte y Construcciones Hermano Viruez Oliva. Todo por decidir, tanto por arriba como por abajo, en estas últimas 4 jornadas. Vamos a ver cómo va también la tabla de goleadores en las tres categorías. Ahora mismo es Alberto Fuentes del JSA, el máximo artillero de la segunda división, el que ocupa esa primera posición con 34 goles. Alberto Fuentes, JSA Ubrique. 17 goles tiene Manuel Márquez Sánchez de MGS Seguros, 16 Julio Benítez del Curtidos Cabeza, 15 David Gago de Ubrilez, 14 Adolfo García de los Celtas, 13 goles Juan Diego Puerto Rodríguez de Atlético Futsal y Pablo Lobo Gómez del Fran Generali, 12 goles Alberto Moya y José Antonio Martín, también los dos del Fran Generali, y 11 goles Manuel Jesús Gagomena de JSA Ubrique y Tobía Pérez del Atlético Futsal. En lo que se refiere a la primera división, sigue manteniéndose en la primera posición de goleadores Jesús Torres de Autoescuela La Sierra Guas con 20 goles, a un gol por encima tan solo de Pascual Alba de Autoservicio en La Plaza, que tiene 19 goles. 13 goles tiene Antonio Bueno Rosa de Gesto Algar y Juan Pedro Rodríguez González del Brille. Con 10 tantos tenemos a Alejandro López Arco y Álvaro Ruiz Álvarez de la Peña Bética, a Pedro Barragán del Leyton y a Rafael Gómez de Mesón Los Monteros. Y con 9 goles, Daniel Márquez Pérez y José Manuel Márquez Pérez de la Peña Bética. Y por último, en división de honor, José Antonio Bórquez le va ganando por ahora el duelo a Quisco Trujillo con 2 goles de ventaja. 34 tiene el jugador del Estudiantes por los 32 del jugador del Revolución. 21 tienen Daniel Atienza del QDK y Hugo Domínguez del Marca 91. 16 Daniel Benítez del Inter de Lián, Diego Gómez de Galería Panteras, Pedro Venegas de Estudiantes. 15 goles, Alejandro Villanueva del Donde, Rodrigo Fernández del Zulema y Álvaro Torreño también del Zulema y José Manuel Moreno Dorado del QDK, además de José Morales Cueva del Morgans. Horarios de la próxima jornada, la 19 en División de Honor, con 2 partidos en la cumbre. El viernes en Los Remedios, 8:30, Zulema Marca 91, a las 9:30, Estudiantes Revolución y a las 10:30 de Galería Panteras Morgan. El sábado en el pabellón, 10 de la mañana, donde Fútbol Sala QDK, 11 de la mañana, Porti Construcciones Hermano Víruez Oliva, Autoescuela Celia. Y en la cancha exterior, 2 partidos, Marca 91, Oasis Lounge, a las 11 y a las 12, Zulema e Inter de Lián. El hecho de que doblen jornada Marca y Zulema se debe a que su partido de hace ya unas cuantas jornadas se aplazó y se recupera el viernes. El Zulema Marca 91 recupera el viernes, es el partido que no corresponde a esta jornada 19. Pues imagínense los partidos de la jornada, pues Estudiantes Revolución y donde Fútbol Sala QDK. En cuanto a Primera División, jornada 17, el viernes en el pabellón, 8:30, abril de 1979, Peña Bética, 9:30, Autoescuela La Sierra Guas, Mesón Los Monteros, 10:30, Leyton Construcciones y Reformas, New Team. Y en el pabellón, el sábado, a las 9 de la mañana, Autoservicio La Plaza, La Espuela Café y Copa, descansa Gesto Algar. Y en Segunda División, jornada 17, el viernes, en la cancha, 8:30, MGS Seguros Atlético Futsal, a las 9:30, Ubrilez Athletic Club Don López y a las 10:30, La Lupe Kebab Curtidos Cabezas. En la cancha exterior, a las 10 de la mañana, el sábado, Impala 1987, Club Deportivo Celtas y a la 1, el partido de la jornada, JSA Ubrique, Fran Generali. Eso es lo que se refiere a la Liga Local de Fútbol Sala. Con esto cerramos ese repaso este último fin de semana, pero nosotros antes de despedirnos vamos a quedarnos también con los resultados de la 13ª jornada de la Liga Local de Fútbol, que fueron los siguientes: Juventus 2, goles de José Pablo Rubio y David Zapata; Vampiros 4, marcaron Alberto Rubiales 2 goles, Antonio Castaño y Cristian Marchante; Nueva Balompédica 3, 2 goles de Jesús Torres y Francisco Almagro; Jóvenes Veteranos 3, también 2 goles de Pascual Alba y otro de David García. La goleada del fin de semana fue la que le infligió Aspirantes al Andaluz, 0-7. Ángel Román fue el autor de 4 goles y lo acompañaron Roque Carrasco, José Manuel Mancilla y Francisco Rodríguez. La jornada se completó con el Cervecería Los Morenos 2, goles de Daniel Jiménez y Moisés Moreno; Club Deportivo San José 0. Como saben, ya está decidida lo que es el título de liga en esta liga local, aunque queda todavía porque se decida pues lo que son la segunda, tercera y cuarta posición de la tabla clasificatoria en esta última jornada, y además porque hay partidos atrasados también. La clasificación está así: Vampiros 37 puntos, Aspirantes 27, Cervecería Los Morenos 26 con un partido menos, Juventus 24 también con un partido menos, Al-Ándalus 19, San José 6, Jóvenes Veteranos 4 con 2 partidos menos y Nueva Balompédica 4 cerrando la tabla clasificatoria. El problema radica en que precisamente dos de los partidos que están pendientes de disputarse, que se aplazaron en su día, los tiene que jugar Jóvenes Veteranos, uno ante Cervecería Los Morenos y otro ante Juventus. Es la manera de recuperarlo, porque lógicamente no puede jugar un mismo fin de semana dos partidos aplazados más el correspondiente a la liga. La clasificación de goleadores está de la siguiente manera en la Liga Local de Fútbol. Ángel Román es el máximo realizador con 17 tantos, el jugador del Aspirantes. Con 13 goles tenemos a David Zapata de la Juventus, con 10 a Daniel Jiménez de Cervecería Los Morenos, con 9 goles a 3 jugadores, Daniel Benítez de la Juventus, José Torres de la Balompédica, de la Nueva Balompédica, y Moisés Moreno de Cervecería Los Morenos. Sí, con 8 goles, Francis Ramírez del Aspirante, Daniel Atienza de Los Vampiros y Antonio Jesús Rodríguez Martínez del Club Deportivo San José. Con esto nosotros nos vamos a despedir, ya estamos fuera de tiempo, son las 6:33. Volveremos mañana a partir de las 5:30 con cuestiones que todavía tenemos pendiente, como los resultados de las distintas carreras, referimos al atletismo, tanto por asfalto como por montaña, que se celebraron el pasado fin de semana en el que participó algún ubriqueño, y también vamos a hablar de la subida Estepona Peñas Blancas, que se disputaba el pasado fin de semana y que fue la primera prueba del Campeonato de Andalucía y también del Campeonato de España de montaña. La siguiente prueba de Andalucía es la subida Algar y del Nacional del Campeonato de España es la subida Ubrique. Eso será mañana. Ahora se van a quedar a continuación con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.